Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Electroshock? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 394, hoy sábado 9 de diciembre de 2023. Nada más para que vean que sí lo estamos haciendo el mero día. Hoy no nos estamos retrasando como en semanas anteriores, y ustedes disculparán, pero de verdad a veces se nos carga tanto el trabajo que ya no nos es posible realizar a tiempo los nuevos programas. Ahorita estoy contando con esos espacios que están ahí libres como comodín para poderles pasar ahí las emisiones, pero va a llegar un momento en el que esos espacios van a estar ocupados, porque créanme, vienen cosas muy buenas para el 2024 para Underprod Radio, y en cuanto esos espacios se ocupen, hijos, ahí sí ya me la voy a pellizcar y voy a tener que forzar las cosas para poder tenerles los programas a tiempo, porque no los vamos a mover de horarios. Electroshock va a seguir estando cada sábado 9 de la noche, al igual que The Wax of Sour va a estar saliendo cada viernes a las 8 de la noche. Y que, por cierto, el día de hoy, terminando esta emisión 394 de Electroshock, tenemos el primer programa especial, la parte 1 del especial de Ministry. La verdad no sé cuántas partes van a ser, pero yo creo que probablemente nos alcance con 3 partes, pero no quiero decir que no habría una cuarta, porque la verdad, como apenas los estoy formando, son completamente nuevos, no es una remasterización de los programas anteriores, porque los programas anteriores se perdieron completamente los archivos. Entonces no sé qué es lo que va a resultar, así es que estén pendientes por lo que vamos a tener de especiales de Ministry. Y pues vamos a iniciar ya rápidamente el programa del día de hoy. Como saben ustedes, ya hicimos una publicación en Facebook, en nuestras dos páginas, tanto en la página oficial de Electroshock como en el grupo de Electroshock. Bueno, también ya se replicó en Instagram, ya se replicó en las dos páginas disponibles también de Underprod Radio, tanto en la oficial como en el grupo oficial de Underprod, esta publicación, y ya saben qué es lo que vamos a tener, así que nos vamos a ir rápido. Ah, por cierto, antes de iniciar, nada más quiero mencionarles que el día de hoy, aunque vienen anunciados ahí 5 estrenos, realmente tenemos 7 estrenos el día de hoy, y los dos primeros vienen en este primer bloque. Bueno, primeramente también un servidor, Luis Cyberhead, los saludo a todos ustedes. Bueno, ya saben quién soy, pero de todas formas, para quien apenas está conociendo el programa y no sabe quién es el chango que está hablando, es un servidor, Luis Cyberhead. Y nos vamos ahora sí al primer bloque. Como ustedes saben, es el de clásicos. Cada semana iniciamos con dos clásicos en este programa, pero en esta ocasión los dos clásicos que tenemos son 2023. Ustedes van a preguntarse, o sea, ¿cómo carajos va a ser un clásico un estreno del 2023? Bueno, sucede que lo que vamos a tener enseguida y en el segundo track de este bloque, que ya van a saber también en un momento quién es, viene encabezado por Skinny Poppy. No es que haya salido algo nuevo de Skinny Poppy, de hecho, desafortunadamente Skinny Poppy ya se desintegró oficialmente, ya se hizo el anuncio, por eso la gira también se llamó The Final Tour, o la gira final. Pero no me hagan mucho caso, pero todo parece indicar que por ahí se viene algún álbum de remixes, algún álbum de actualizaciones, o incluso podría ser que se pudieran reeditar álbumes de Skinny Poppy completamente remezclados. Ken Marshall, quien es el ingeniero de audio de cabecera de Skinny Poppy, ha estado trabajando últimamente en algunos tracks de clásicos de la banda. Entonces esto me hace pensar que no es un simple ejercicio, está trabajando en cosas que se vienen muy pronto de esos legendarios canadienses. Y lo que les voy a presentar es una nueva versión 2023 de un clásico que viene incluido en el álbum To Dark Park de 1990. Y con esto iniciamos la versión 2023 de Great Wisdom de Skinny Poppy. We'll be right back. Electroshock. There is nothing wrong with your television set. There is nothing wrong with your television set. We will control all that you see and hear. We repeat, we will control all that you see and hear. Bien, cerramos este bloque con otro clásico, pero clásico recién hecho. Más bien lo que escucharon fue Born to be Mild, que pertenece al álbum debut de Snuck, el álbum Live Sync, que apareció originalmente en 1992. Este track que acaban de escuchar es Born to be Mild 2023. Esta es la nueva versión de Live Sync de 30 aniversario, que va a ser editada muy pronto, si es que no está a la venta ya. Ya está a la venta la edición de 30 aniversario de Live Sync, y ahí voy corriendo por mi copia porque soy muy fan de Snuck. Esta fue una edición de 1923 editada a través de Metropolis Records, y pues esta legendaria banda de David Thurston, quien desde el 92 trabaja con este nombre, bueno, años antes, pero esto se editó en el 92. 30 aniversario, sí, debió de haber salido en el 92, no les dio tiempo, les alcanzó hasta 2023, siguen siendo 30 años, 30, 31, ya uno más, uno más, no, ya no hace gran diferencia. Y pues bueno, David Thurston, aparte de Snuck, tiene también un proyecto paralelo llamado Black Lunky, que va más por una vena experimental y más industrial que Snuck, que inició como una banda de IBM Electro y Synth Pop, que terminó en un proyecto también solista, siendo un estilo inclasificable, y al que vamos a definir simplemente como música electrónica de sátira político-social, para no entrar en tantos detalles. Y pues esta edición de 30 aniversario es todo el álbum de Lysink, pero en versiones completamente actualizadas. La verdad está muy interesante. Si quieren checarlo antes de comprarlo, porque de verdad es un disco de compra obligatoria para fans, y quizá y una vez lo escuchen en Bandcamp, ya no va a ser, ya ustedes se van a hacer fans y también va a ser un álbum de compra obligatoria. Chéquenlo en Bandcamp, la verdad muy muy buena esta nueva realización. Y pues también les recomiendo mucho su producción más nueva del 2022, que se llama Eight Offerings for the Undead, que es una delicia. Así que qué más les puede decir un gran fan de la banda Snock. Y vámonos ahora con el primer bloque ya de estrenos reales. Este primer bloque viene a cargo de Jay Dead, que es un proyecto solista de Jay Taylor, quien solía ser baterista en vivo de bandas de EBM y synth pop como Tactical Sex, Disky Loader y Harm Joy, y que nos expone a través de su música temas emocionales y líricos con un ambiente synth pop oscuro, inspirados en una variedad de artistas y géneros. Jay Dead nos está presentando su segunda producción de título The Roots, que si ustedes recuerdan, les presentamos en su momento, creo que fue hace 2 años, que Jay Dead editó su álbum de debut, que bueno, ahorita no traigo en la memoria el nombre de dicho álbum, que fue realmente uno de los mejores de hace un par de años. Estuvo dentro de lo mejor de Electroshock, y esta vez no es la excepción. The Roots es un discazo, lo he escuchado una sola vez y la verdad me enamoré de él. Es un gran álbum esta nueva producción de Jay Dead llamado The Roots, nuevamente editado bajo el sello de Infected Recordings. Y aquí les dejo esto, que es el primer sencillo. Ya hay 2 sencillos, pero para mí creo que deberían ustedes de empezar a conocer el álbum por el primer sencillo. Muy pronto les vamos a estar pasando también el segundo. Aquí está Jay Dead y esto es Surrendering. Before the infidelity, scattered rounds on the lines and uncertainty of the things that you said and protected me from the fear taking hold, suffocating me. It's just a little bit of time before you take it away. How are we going? Oh,

bien, hace un momento lo que escucharon fue la banda del ex Dance or Die, Gary Wagner. Esto fue Darkness on Demand con White Clouds de su álbum de debut. Bueno, no, más bien no es cierto, no es su álbum de debut. Es su nueva producción de este 2023 llamado Digital Outcast. Y en esta nueva banda de Gary Wagner, quien comanda este, realmente es un trío y está complementado por Heiko Duus, alias Fall Gallas de la banda Winter Heart, y Chris Lawrence de Agonoise y ya oficialmente ex Funkerpop. Debutaron como proyecto en el 2018 en el sello Ripple Records y este es su más nuevo álbum que ya fue editado por Ripple Records, pero ya no fue editado por Ripple Records sino por Alpha Matrix. Y pues les dije que ese es el segundo, Digital Outcast es el tercer álbum. Y bueno, ya que menciono lo de Chris Lawrence así de manera muy breve, les comento que tal como lo escucharon, ya está oficialmente fuera de Funkerfuck. Los motivos los ignoro, la banda ya anunció que tiene un nuevo vocalista y que muy pronto entrarán a grabar nuevo material, según un comunicado emitido recientemente en su página oficial. Y pues esperemos que sea mínimo alguien con un rango vocal más parecido al de James Castle. Ustedes lo saben y no es un secreto que nunca he sido fan de Agonoise ni nada relacionado con Chris Lawrence, aunque debo de aceptar que lo último que grabó con Funkerfuck no estuvo tan mal, pero considero que actualmente aquí dentro de Darkness on Demand está haciendo un gran trabajo como instrumentista y programador. La verdad es que talento lo hay, pero pues nadie es monedita de oro y esta es solamente mi humilde opinión. Vamos a pasar al siguiente estreno para presentar lo más nuevo de los belgas Implant, que es un adelanto de lo que será su 12º álbum en su carrera. Quizá muchos no habían oído hablar de Implant y les sorprenda que esté hablando de ya 12 álbumes sin contar los EPs, pero Implant ya es una banda antiquísima y cuyos inicios datan de la primera mitad de los 90. En el 2024 saldrán a la venta una nueva producción, la cual será dividida en 3 álbumes, según entendí su dinámica. Su nueva producción tiene como título The Chaos Machine, va a ser triple y saldrá de manera diferida cada una de las partes del álbum y de las cuales aún no hay fechas de salida para ninguno, pero la campaña iniciará con el lanzamiento de 2 sencillos digitales de descarga gratuita, seguidos de la parte 1 de The Chaos Machine en formato digital y en CD de edición limitada conteniendo 10 tracks. Luego saldrá la segunda parte, que será lanzada en formato digital también y en vinil de edición limitada, y va a contener 8 tracks. Para finalizar con la tercera parte, un álbum también de 10 tracks en formato digital y en CD de edición limitada. Así lo que se viene de Implant para este 2024, 28 tracks nuevos. Y pues bueno, acá les estaremos presentando muestras de cada uno en cuanto estén disponibles. Por lo pronto, aquí está el primer sencillo que están lanzando de adelanto de esa primera parte de The Chaos Machine. Aquí está Implant y eso es The Drive. We'll be right back.

Bien, entonces regresamos a Electroshock, la segunda media hora de esta emisión número 394. Muy agradecidos con todos ustedes que están pendientes de esta emisión. Bienvenidos a los que recién se están conectando, que no alcanzaron a escuchar la primera parte. El próximo martes 8 de la noche tenemos la segunda y única repetición. Si no, pues habrá que esperar hasta enero de 2024 por el pack del mes de diciembre del 2023, que aparecerá dentro de los primeros 15 días y donde incluiremos este programa, así como todo lo que se produjo durante el mes de diciembre. Lo que escucharon hace un momento fue a Spark con lo más nuevo, esto se llama 66 Tone Chrome, que es su más reciente sencillo para la Progress Production, y regresa este dúo de Pop EBM sueco. Ahí disculpe si me volé la barra con lo de Pop EBM, pero la verdad es que pues así es como suena. Bueno, a mí sí me suena una mezcla bastante sabrosona de EBM y synth pop. Y la novedad de este primer nuevo sencillo desde el álbum Chaos del 2019 es que nuevamente está conformado por el dúo original. Vuelve Stefan Brosson junto a Matthias Sisow, y así que esto podría también significar el regreso al sonido de sus primeros álbumes. Digo, nunca me pareció tan malo el último álbum, pero sí se extrañó un poco la voz de Stefan. Y ahora vamos con Health, una banda de noise rock de Los Ángeles, quienes progresivamente fueron mutando su sonido hacia algo más cercano, un electro oscuro con pinceladas de rock y post-rock, que en mi opinión personal se han vuelto muy infravalorados. De hecho, no son muy bien vistos en la escena industrial, aunque actualmente su estilo ya está mucho más cerca de la escena electroindustrial que del noise rock. Quizá a algunos lo que no les convenza mucho es la voz, pero pues ahora sí que va de gustos a gustos. Y personalmente les recomiendo un par de álbumes que editaron, en los que ellos solo hacen la música y las vocales están a cargo de otros artistas como Trent Reznor, Poppy, Randy Blight de Lamb of God y algunos otros. Y pues bueno, ahí los aquí con una nueva producción, ya la décima en su carrera, llamada Red Wars, que nos entrega una nueva muestra de su sonido habitual y más en la vena de sus primeras producciones. Aquí está Health, este es el segundo sencillo, no, este es el primer sencillo. Hay dos sencillos, hay tres sencillos nuevos actualmente dentro de YouTube. Este es el segundo y se quedan con Health. Esto es DCMB. Electroshock. Bien, pues esto que acaban de escuchar hace un momento, ya muchos lo habrán reconocido, es un track que de hecho últimamente se ha convertido en uno de los más populares dentro de la escena industrial actual. Fue Ministry con Just Stop Oil, que pertenece a su más nueva producción que está muy próxima a salir en este 2024, no recuerdo la fecha, ya se las he dicho un par de veces, ahorita no la traigo en la memoria. El nuevo álbum se va a llamar Hoping for the Masses, y aquí en los dos sencillos que han editado hasta hoy marcan un regreso al sonido de discos como The Mind Is a Terrible Thing to Taste y el Psalm 69, que es uno de los discos más populares de Ministry. De hecho, entre gente que conozco que no gustaban mucho de Ministry, han escuchado lo más reciente y les ha convencido y les ha despertado el interés por escuchar las producciones anteriores. La verdad es que mis respetos, el tío Al la está haciendo muy bien con este nuevo álbum. Ya la verdad se me queman las habas por escuchar lo más reciente. Y vamos ahora ya con el bloque estelar, el último de esta noche. Aparte ya no tenemos mucho tiempo, ya me lo comí que estoy en la primera parte. Viene el estelar que esta semana es Cyberactive, algo que la verdad es que los fans del sello Waxer Records, que por cierto no se despeguen después de este programa, los fanáticos del sello Waxer Records que sabemos el origen de Cyberactive y quienes lo conocimos en su momento, pues la verdad nunca pensamos que alguna vez iba a haber un resurgimiento de Cyberactive, nada más por una razón muy, muy importante, pues sí, no le puedes llamar de otra forma. Esa razón es que la alineación original de Cyberactive son Seven Key, Dwayne Goddard y Bill Leaf de Frontline Assembly. Seven Key y Dwayne Goddard de Skinny Poppy. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Para quien no esté enterado, es que Dwayne Goddard falleció en 1994. Entonces, pues no había manera de regresar esa genialidad de lo que había sido Cyberactive en su momento. Estamos hablando de 1993. Y resulta que pues deciden volver a trabajar Bill Leaf y Seven Key en una nueva producción de Cyberactive por iniciativa de Seven Key, pero esta vez sin obviamente el fallecido Dwayne Goddard. ¿Y quién creen que entró al quite en el lugar de Dwayne Goddard? Pues nada más y nada menos que Rhys Fulber de Frontline Assembly. Entonces esto es completamente 100% Frontline Assembly más una pequeña parte de Skinny Poppy, y créanme que no le pide nada al Cyberactive original. La verdad es que el señor Rhys Fulber, mis respetos, llenó muy bien los zapatos del finado Dwayne Goddard, aunque esa no haya sido su intención, porque es irreemplazable completamente. Pero la verdad es que esto se ve que pinta para ser uno de los mejores álbumes del 2024. El álbum se va a llamar Endgame y sale el próximo 2 de febrero, y seguramente antes de esa fecha va a aparecer por lo menos un sencillo más antes de la salida del álbum, así es que hay que estar muy pendientes. Y aquí está sin más Cyberactive con el más nuevo sencillo de este 2023 y que va a ser del álbum 2024, Cyberactive con A Single Trace. Single trace.

como siempre, para variar, un servidor corriendo al final del programa. Este fue el último track de esta nueva emisión número 394 y que viene a cargo de otros suecos que son Horsk. Esto es lo más reciente de su producción Body, que también no aparece aún, sale hasta el 2024. La fecha igual tampoco no la traigo ahorita en la memoria, ustedes disculpen. Este es el, si mal no recuerdo, es el segundo sencillo que editan hasta ahora de esta nueva producción. Ya hay un nuevo sencillo, un tercer sencillo, o es cuarto, bueno, la verdad ya estoy todo hecho bolas. Vayan a su página de Bandcamp, se escribe H-O-R-S-K-H, Horsk, y ahí van a ustedes con mayor facilidad ver cuántos son los nuevos sencillos, pero la verdad todos están hasta ahorita espectaculares. Ya también espero esta nueva producción Body de Horsk, y con esto nos despedimos. Los esperamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock, y no se despeguen porque enseguida viene la primera parte del especial dedicado únicamente a la biografía y discografía de Ministry. Hasta la próxima semana con Electroshock y enseguida con The Wax Trax Hour. Underbroad Radio.